Hey, yo sé que a veces es difícil plantarle cara a las situaciones de la vida y sentir que, por mucho que tengas gente a tu lado, nadie te conoce realmente. Quizá porque solo ven de ti aquella fracción que estás dispuesto a mostrar y que en muchos casos resulta no ser cierta. Amigo mío, sé que ahora te sientes solo y triste, como abrazar al recuerdo de un pasado que no existe. Hice esta canción por ti, por las veces que caíste, levantaste, te curaste, te miraste y no te viste. No te creas el concepto que venden de ser feliz, que no todo es blanco y negro, usa tu materia gris. Hay personas que al perderlas pensarás mejor así, pero hay otras que al perderlas perderás parte de ti. Me acuerdo de ser un niño y hacer castillos de arena, todo parecía gigante comparado con mis yemas, pero a medida que creces se va invirtiendo el dilema y todo parece pequeño, todo menos los problemas. Tal vez pienses que soy grande por mi forma de escribir, pero en los momentos clave nunca supe qué decir. Por eso estoy aquí, descuartizando mi déjà vu, porque para ser uña y carne tuve que arañarme en ti. Quédate con las personas que quieran flotar tus charcos, porque con un mar en calma cualquiera se sube al barco. Di las cosas a la cara sin miedo a quedarte en blanco, porque hasta pensando en nada ya estamos pensando en algo. ¿Y para qué nos complicamos con las cosas más sencillas? Si hay palabras que se dicen con un beso en la mejilla, no pretendas tocar fuego con manos de mantequilla. ¿De qué sirve echarle huevos si no giras la tortilla? No giras la tortilla. Cuando la lluvia de balas atraviesa en tu pellejo, cuando te rompan las alas y no puedas volar lejos, cuando todas las miradas te busquen algún complejo, cuando le partas la cara al extraño del espejo, cuando todas las mañanas se muera un pájaro viejo y le cierres las ventanas al brillo de tu reflejo, cuando las bocas que amaba te rompan con un te dejo. Solo pido que te dejes guiar por mi consejo. Vine a decirte que tú decides tu suerte, vale más lo que tienes que los bienes que te falten. No busques enamorarte sin quererte, que hay quien ama a quien se fue y no a quien prefirió quedarse. Nunca dejes que te digan lo que mereces, porque amar es más que jurar que lo hacen, ¿eh? Aprendí a saltar con miedo, pero a veces cuanto más sencillo quieres, más difícil es olvidarse. Porque cada solución tiene un problema. Conté con los dedos los amigos que me quedan. El pulgar arriba es índice de que va sobre ruedas. Y anular al corazón me jodió la ecuación entera. Escucha ahí fuera, el tiempo será tu guía. Tú verás si aceleras o frenas sin hacer caso. La vida es una hoguera, la vivas o te enfrías. Y el fuego está en los ojos del que sueña y da ese paso. Así que no te mientas y reacciona. La felicidad es querer besarse las heridas. Ver a alguien luchar junto a sus miedos me emociona. Y escuchar a quien se acepta tal y como es me inspira. Mi consejo es que no necesites uno, y cuides más el amor propio que tus redes. Que presentes tu pasado a tu futuro y que te sientas orgulloso de la persona que eres. Porque puedes, porque debes. Cuando la lluvia de balas atraviesa en tu pellejo, cuando te rompan las alas y no puedas volar lejos, cuando todas las miradas te busquen algún complejo, cuando le partas la cara al extraño del espejo, cuando todas las mañanas se muera un pájaro viejo y le cierres las ventanas al brillo de tu reflejo, cuando las bocas que amaba te rompan con un te dejo. Solo pido que te dejes guiar por mi consejo. Cuando la lluvia de balas atraviesa en tu pellejo, cuando te rompan las alas y no puedas volar lejos, cuando todas las miradas te busquen algún complejo, cuando le partas la cara al extraño del espejo, cuando todas las mañanas se muera un pájaro viejo y le cierres las ventanas al brillo de tu reflejo, cuando las bocas que amaba te rompan con un te dejo. Solo pido que te dejes guiar por mi consejo.